las izquierdas un poco más radicales, las izquierdas tradicionales, pueden hacer la diferencia. Bueno, pero eso sí, nadie saca los pies del plato, porque se deben cubrir ciertas premisas para crear una ficción aproximada al estado de bienestar. Se debe devolver a la clase trabajadora en todos sus estadios un reparto más equitativo de la torta. Es en este cuadro que los sectores políticos que representan al capital financiero internacional, transnacional, los fascistas o neoliberales según su autodenominación actual y su bloque militar y de choque, los neonazis, van al choque tratando de mantener los privilegios que le arrebataron a las débiles democratinocracias imperantes. Brasil, Perú, que ya no les son demasiado útiles al imperio y sus secuaces. Por ello, Trump en USA, en Estados Unidos, y los Fujimori y Boluarte en el Perú, los Bolsonaro en Brasil, son partes integrantes junto a las lacras del macrismo en la Argentina o sectores colorados sin más madre que el signo peso o las lacras de Nene Bien de la calle Pou con un gobierno inepto, vendepatria, que confunde con picardía lo privado y lo público. Todas estas amenazas a la posibilidad de tener gobiernos un poco más cercanos a los intereses de las mayorías se ven interpelados por bandoleros fascistas no acostumbrados a tener frenos. Es así que en el Perú, las intenciones del presidente Castillo para impedir que los minerales siguieran saliendo del Perú sin control alguno y propiciando su preelaboración básica que le da un importante valor agregado, la implementación de establecimientos fabriles al lado de la mina o en la zona, como bien lo propiciara la CGTP, más el desarrollo coordinado en un ente público para el desarrollo de las ciencias, más la negativa a continuar con concesiones de servicios públicos esenciales en manos de empresas de dudosa calidad administrativa y técnica, para ponerlos en manos de los profesionales y técnicos peruanos con responsabilidad, criterio y patriotismo y la necesaria autarquía que le dé independencia económica a las empresas del Estado, colaborando con otras áreas sin descuidar su desarrollo y a todo esto, la firma de un megaproyecto de red ferroviaria que conectará primero todas las zonas del Perú y luego la conexión con las distintas empresas nacionales para vincular de norte a sur y de este a oeste todo el subcontinente americano. Es decir, todo el sur del continente vinculado con una mega empresa. Eso deja fuera de juego a muchas empresas monopólicas que se vienen fusionando a nivel internacional. Esto en el Perú. Esto es en el Perú. Y ahora pasemos a Brasil. Las empresas multinacionales de diversas ramas de la industria extractivista, del comercio, de la industria pesada, de las finanzas y la banca lavandera, con Bolsonaro estaban a pura fiesta. Los derechos laborales en picada, los salarios a la baja, la jubilación a la baja, la seguridad social encarecida artificialmente, las mafias controlando cada día espacios más amplios. Con Lula, pese a su alianza estratégica con la derecha moderada más lúcida, pudo consensuar una serie de medidas patrióticas que reserva para el Brasil sus herramientas de desarrollo social, comercial, industrial y le pone freno a la banca transnacional. De las 13 decretos leyes podemos sacar 5, a saber, anuló los descuentos a la gran industria comercial y financiera, casi toda internacional. Anuló la posibilidad de trabajo extractivo de las mineras transnacionales en el Amazonas. Reactivó el Fondo de Defensa de la Amazonía. Derogó la aportación personal de armas. Anuló cualquier posibilidad de privatización de las empresas estatales que configuran la caja de herramientas fundamentales para el desarrollo independiente del Brasil y con ello genera un control a mediano, largo plazo de las empresas transnacionales que por medio del celular socavan la conciencia crítica social en favor de los sectores minoritarios dominantes. ¿Cómo no le van a querer dar un golpe de Estado? Lógico, les cortó el chorro. La alianza con Akim es esencial para que no se le saquen al Brasil las posibilidades de desarrollar sus fuerzas productivas. Lo mismo, pero al revés, que hacen los colorados en el Paraguay, entregando territorio y la energía paraguaya. Y todo esto explica el intento de asesinato de la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Es parte de un intento de desestabilización de todo el subcontinente, haciendo, junto al Ecuador del sátrapa y banquero multitránfuga Guillermo Lasso, de un fuerte dogal hacia la nueva Colombia de Gustavo Petro y Francia Márquez. Y una pinza para el gobierno madurista, que pese a su alianza nacional con los sectores golpistas y su persecución a la izquierda que levanta las premisas chavistas de la primera hora, los Johnnies y sus empresas quieren todo. El petróleo, el gas, la bauxita, el oro, la plata y una veintena larga de minerales necesarios para la industria hoy. Por eso, en Guyana, con un gobierno pro-anglosajón, le quieren cercenar la zona del Esequibo, largamente asediado por los ingleses, luego de encontrarse oro, petróleo y otros minerales estratégicos. Eso implica también condicionar a Panamá y a los países que se vienen dando gobiernos progresistas o revolucionarios, como el de Nicaragua, quien han desarrollado a Managua con muchos adelantos que los gobiernos derechistas no le agregaron a los avances después de la primera experiencia sandinista, sobre todo a la infraestructura sanitaria de cloacas y agua potable. Hoy, en Nicaragua, hay una red de centros de salud que cubre poco más del 90% del territorio, rutas, calles y supercarreteras que cubre el país e inclusive un puente de más de 300 metros que une por primera vez dos partes que siempre estuvieron separadas, dejando a un sector importante de la costa caribeña fuera del desarrollo nacional, con una red de escuelas de preprimarias, primarias y secundarias, muchas de ellas modelo y universidades. Todo esto solo había en Managua centro y el centro de algunas ciudades capitales departamentales. Hoy, junto a la participación de la mujer en todos los estamentos del poder popular, configuran en el Istmo una revolucionaria realidad concreta. Lo mismo están tratando de crear en Honduras, otro país que se sacó a la ultraderecha. Honduras está con un gobierno nuevo que se amaca con las lacras dejadas por los Hernández y las mafias de la droga y la trata, que no pueden ser dominadas si no retiran de su suelo a las ominosas bases gringas, que necesitan de prostíbulos para la degradada soldadesca norteamericana. En El Salvador ponen en peligro de conmoción social los delirios de una clase social dirigente que atentan contra la condición humana y que ponen en peligro de conmoción social y a ese país gobernado hoy por un representante del sionismo internacional. Solamente pueden creer en él quienes no conocen la realidad concreta de El Salvador. Está comprobado 100 veces. Donde hay bases militares, en su entorno florecen los prostíbulos. Lo mismo se procura que se desarrollen las ciudades con diferentes formas, pero con las mariposas nocturnas muriendo un poco cada día. Todo esto es parte de los otros negocios sucios que nos infestan y que tenemos que terminar de una buena vez por todas si queremos eliminar tantas penurias a las madres de nuestro continente. Las drogas, la corrupción de menores, el secuestro de mujeres, desde niñas a madres, la esclavitud de niños, jóvenes y adultos, de trabajos precarios y precarizados por la inobservancia de las leyes internacionales de la OIT, que son de obligatorio cumplimiento. El trabajo en negro, del cual el Estado es el primer empleador que lo utiliza masivamente, inclusive con trabajos permanentes, como el de los auxiliares escolares con salarios de indigencia en la Argentina. Aunque los docentes también tienen salarios bajos, al igual que médicos, enfermeras y mucamas de hospitales. La Argentina ha pasado nuevamente por un periodo de precarización del cual todavía no se pueden reponer. A los 4 años del macrismo menemista, los 3 años de Fernández con un gobierno vacilante que juega el partido sin arquero, desde Vicentín en adelante, pareciera que se votó cualquier cosa. El pueblo argentino y sus trabajadores principalmente no merecen la odisea actual. Votaron un cambio y obtienen más de lo mismo. Y en esta singular situación regional e internacional, los gobiernos deben ser fuertes y apoyarse en los trabajadores si queremos salir adelante y que nuestros derechos humanos en todos los ámbitos, laboral, social, educacional, de salud y viviendas dignas, de infraestructura cloacal eficiente, de medio ambiente saludables, de poner fin a los cultivos no naturales, de terminar con los agrotóxicos, etcétera, etcétera, etcétera, para avanzar y no seguir retrocediendo en chancletas, como podemos ver en el Uruguay de los colorados y los blancos, la entrega del agua, la Antel pese al rechazo ciudadano, de los puertos y aeropuertos, con el rechazo ciudadano, evidencia a sectores que no les interesa la opinión del común. Solo escuchan la voz de las empresas multinacionales que no están para ayudarnos, sino que vienen a los países y piden préstamos al Estado para iniciar sus actividades y luego nos presionan para que les entreguemos el chiquito. Solo los fascistas son propensos a bajarse los lienzos con cualquier gringo y ayudan al robo descarado de nuestros bienes comunes. Eso es lo que estamos viviendo en Latinoamérica. Un reciente ejemplo, estuvo el emir de Qatar en estos días en el sur. Se hizo, entre comillas, mediante la compra, entre comillas, de 28.000 hectáreas al lado de Joe Lewis. Sin ser exagerado, dentro de poco habrá que usar el pasaporte para visitar la Patagonia. Mientras la heroica isla de Cuba, con 64 años de socialismo, es la única nación de Latinoamérica que fue capaz de generar vacunas para todas las nuevas versiones combinadas de enfermedades añejas, que pese a un bloqueo brutal, criminal, injusto, es capaz de ser solidaria con el pueblo norteamericano y evidenciar así con el 88% de los médicos que tiene Nueva Orleans, por ejemplo, educados en Cuba, y es uno de los ejemplos. Miles de ciudadanos norteamericanos van a Cuba a tratarse de dolencias que no pueden pagarse en los Estados Unidos de América y compran remedios por pocos dólares que en su patria cuestan centurias de dólares. En Buenos Aires se nos fueron en pocas semanas dos personalidades que tuvieron en Cuba su segunda patria, el chileno-argentino-cubano Gino Straforini, principal mentor de la propuesta Tatú, en homenaje al Che Ernesto Guevara de la Serna, y cuyas actividades están impresas en la dignidad y el vivir de amplios sectores sociales hoy. En una barriada de Longchamp, en el sur del Gran Buenos Aires, funciona la sede donde Gino Straforini cumplía todos los días con su labor solidaria y donde la población decidió que un predio dedicado a una plaza se llamara el Dr. Ernesto Guevara. Y hace tres escasos días se nos fue otro inmenso ser humano, otro imprescindible como Gino, el arquitecto Roberto Livingston, un arquitecto de familias, el más humano. Cuando lo escuchábamos o leíamos, nos abría un horizonte distinto donde el placer de compartir era la mejor parte, donde su impronta de profesional casi ni se notaba, por el trato pleno de simpleza y humor. Cuando hablábamos y veíamos sus obras, se hacía fácil entender porque todo lo resolvía con sencillez de una sabiduría innata. Nos queda su sonrisa amplia, sus ironías y rebeldías. Nos deja su amor por Cuba, a la que le dio mucho, ayudando a intentar construir ese mundo alternativo que Fidel le supo transmitir en sus múltiples visitas a la Isla de la Esperanza. Nos queda su presencia hoy inmaterial para sentir tanta generosidad y humanismo, nunca deje de ser el valor más apreciado, la honra más buscada. Y también se nos fue una persona bellísima en esa Argentina del desencanto, con un corazón bondadoso y una fuerza inmensa. En Rosario, Celeste Leprati, la Cele, que en paz descansen, compañeros. En nuestro país también nos golpeó la muerte de la compañera Fortaleza de Caguazú, Cristina Sotelo. Ahora buscaremos a sus deudos con la fuerza y la constancia que ella supo demostrar para con los demás. Este nuevo año también nos muestra otras aristas que vienen a confirmar sospechas de otros años y que sabemos que el tiempo tarda, pero siempre lo que tenga que salir, emerger, lo hace. En este caso, vemos la necesidad y la hipocresía junto a la arrogancia y la prepotencia de alguien que busca usar a una persona a la que ayudó a derrocar y que se está convirtiendo en el principal escollo para unificar a los sectores de la centroizquierda y derecha moderada del Paraguay. No queremos acusar a nadie, pero pensemos con profundidad en quiénes son los grandes favorecidos de que se mantenga en el tiempo esta situación. El lunes se cumplió un nuevo y triste aniversario del secuestro y asesinato de Soledad Barret Viedma en Recife en 1973 en Brasil. Tenía 28 años. El brutal secuestro y asesinato se produjo por acción de la policía política, lo que vendría a ser el Departamento de Investigaciones Extranjista en el Brasil. Su ilustre abuelo fue el español paraguayo Rafael Barret, escritor, político, periodista, que ayudó a desarrollar el sindicalismo combativo y revolucionario en el Paraguay. Fue un anarco-marxista de fuste, de gran compromiso con su clase social, los trabajadores, y que les dio como herencia de lucha a hijos y nietos, algunas de las cuales lucharon y se destacaron en la lucha política y militar para la liberación de Nicaragua en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y con la canción de otro compatriota, Alberto Rodríguez Jara, una de sus nietas, Nani, es la que canta la canción que abre el programa en el sur del continente. Nuestro programa. Mientras otro de sus nietos, Rafael Barret, nieto, artista, ha dibujado los rostros de decenas de compatriotas que lucharon contra la bestia parda estronista. Bien, y estamos hoy ante el asesinato brutal del hijo de dos compatriotas de una comarca hermosa del Paraguay, Carapeguá. Lo asesinaron con la furia que les da a los racistas, hijos del poder, con un poco más de dinero que el resto, pero que mataron a una familia en su hijo único, con alevosía y premeditación, pero que buscan atajos hoy para zafar del castigo mínimo de doble perpetua, 10 contra 1 y a traición, en patota, porque no les permitió que se propasaran con la novia. Esta gentuza, sobre todo tres de ellos, con el mismo apellido Pertossi, son de un clan mafioso de la ciudad de Zárate y alrededores. Pero tienen también un componente político. El PRO y Juntos por el Cambio, calladitos, ni se los escucha, tampoco a Milei, esperando que sus muchachos salgan lo mejor posible del crimen alevoso contra Fernando Báez Sosa. Y seguimos tanto en Paraguay, en Uruguay, en la mayoría de la Argentina, estamos siguiendo atentamente este caso que es un antes y un después para para estas situaciones horripilantes. Esta gente prefiere ahora, están buscando la forma de zafar del doble, la doble perpetua que es lo que tendrían que darles. No se olviden, los paraguayos vamos a seguir firmemente mirando esto y si en 15, 20 años están afuera, nos van a encontrar. Los vamos a encontrar. Toda esta gentuza tiene que estar presa de por vida. Porque Fernando está en un cajón. Él no vuelve. Y ellos no pueden estar sueltos. Bueno, y mientras en el Paraguay seguimos con gobiernos departamentales y municipales vendidos a la plata de cualquier rufián, principalmente bolsonaristas, aunque han estado por ahí algunos de Milei y de Juntos por el Cambio, haciendo la misma porquería. Por ejemplo, hay tantos que no alcanzarían tres programas para detallar. En el distrito de Ñacundal, Lomas Valentinas, los brasileros fascistas compraron la voluntad y el silencio cómplice de la Policía Nacional, entre comillas, y la Fiscalía, donde hay un gran sector que está muy corrupto, quienes duermen una siesta de años mientras los rufianes deforestan a full nuestros bosques. Señor Fiscal General, mueva el culo de la silla, salga del escritorio y fíjese lo que no hacen sus subordinados. No cuidan el interés popular, no cuidan el interés nacional. Están entregados a la subversión de los verdaderos canallas que hacen lo posible para destruir todo lo que está hecho. Bien, vamos a pasar un poquito a nivel internacional. Vamos a Grecia. Hace rato que Grecia está ahí dando vueltas. El nivel de los conflictos sociales en el país heleno es de una inusitada virulencia contra los trabajadores y el pueblo. Hubo una enorme movilización y huelga general con movilización permanente, lo que obligó a la patronal y al gobierno a rever las políticas de inflación galopante, todas generadas desde el FMI, desde el sector más vinculado a los conglomerados de supuestos préstamos internacionales, mientras los salarios y las pensiones se quedaban cuasi congelados. El enorme triunfo moviliza a nuevos contingentes de trabajadores y amplía las fuerzas obreras organizadas en sindicatos y federaciones. Los trabajadores han logrado revertir las políticas de hambre y ahora los salarios están atados a la inflación y un poco más. Es decir, un porcentaje adicional, lo que representa un triunfo histórico y la demostración, si hay que volver a decirlo, de que el pueblo unido jamás será vencido, y es verdad. Movilizados somos más. Bueno, y en Ucrania, aparte de todo lo que es Ucrania hoy, los presos políticos en ese país suman millares. Entre ellos están los hermanos Kononovich, que fueron detenidos por enfrentar las agresiones propatronales de las milicias fascistas de Kiev. En nombre de la democracia y la libertad de pensamiento, exigimos su inmediata liberación, así como de los centenares de presos sindicales, políticos y sociales que enfrentan torturas y cárcel por expresar un pensamiento contrario a los neonazis. No puede haber democracia si hay miles de perseguidos por expresar políticas contrarias a los fascistas. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Thank you. Ayer, 10 de enero, se conmemoró el Día de la Mujer Migrante. Este día se celebra desde el año 2012 en recuerdo del asesinato de Marcelina Meneses, una mujer boliviana que en el 2001 fue arrojada de las vías del tren junto con su bebé luego de ser insultada por ser migrante. Gracias a la lucha se sanciona posteriormente la ley 4409/12 de la Ciudad de Buenos Aires, que declara al 10 de enero como el Día de las Mujeres Migrantes. Como sociedad, es nuestro deber reafirmar el compromiso de trabajar por la no discriminación, reduciendo las prácticas xenófobas y discriminatorias hacia la población migrante y trabajar para que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones para cualquier individuo que pise el suelo argentino. No olvidar que la Argentina es uno de los mayores países donde grandes cantidades de distintas nacionalidades han venido a poblarlo. Por lo tanto, una actitud discriminatoria deja de lado el hecho de que la mayoría de la población tiene esa relación. Por lo tanto, migrar no es delito. Y no olvidamos a quien ha sido un ejemplo y que también es un ejemplo que no debemos permitir que se repita. Bueno, de Colombia venimos hablando poco, pese a que tienen un gobierno, un nuevo gobierno, que ha demostrado desde el principio que lo que dicen lo llevan a la práctica. Pero siempre escuchamos a Petro, a Gustavo Petro, hablar. Se escucha poco a la vicepresidenta, una luchadora social muy reconocida, que ha hecho una verdadera campaña para que todo lo que hoy se está plasmando sea una realidad. Por lo tanto, vamos a escuchar a la vicepresidenta de Colombia, a Francia Márquez, que realmente siempre habla con el corazón y es el hablar de una mujer de pueblo. La escuchamos. Hermanos y hermanas, el cambio no va a llegar solo. El cambio significa esfuerzos. El cambio implica disciplina. El cambio implica coherencia, el cambio implica responsabilidad, pero el cambio implica, sí, que los recursos del Ministerio de la Igualdad, del cual aquí yo me comprometo a ser vigilante para que no se pierdan, sí, para que no pase como dicen acá, los embilletados, ¿cómo es que? Que los embilletados no vayan a creer que esta es una institucionalidad para hurtársela o para robársela, como ha pasado en muchas otras. Esta es una institucionalidad que se compromete, ¿sí? Y por lo menos si está en mi cabeza, en mi responsabilidad, yo aquí me comprometo a trabajar con transparencia, a trabajar con honestidad, a trabajar con amor, a trabajar con alegría, para devolverle a los nadies y a las nadies de este país lo que históricamente les han quitado. Y es la posibilidad de soñar, la posibilidad de vivir con alegría, la posibilidad de vivir con dignidad, con garantía de derechos. ¿Que esto es fácil? No, esto no es fácil. No es fácil para el presidente Gustavo Petro y no ha sido fácil para mí, no ha sido fácil para los ministros y ministras y no va a ser fácil. Pero que es posible, es posible. Y una parte la tendremos que hacer nosotros como gobierno nacional, como funcionarios públicos, porque por eso nos pagan, y otra parte la tendrá que hacer la sociedad, el pueblo colombiano. Así que, hermanos y hermanas, gracias por creer, gracias por el compromiso. Aquí ustedes están haciendo un paso importante para sus hijos e hijas. Y espero que mañana este camino que estamos construyendo permita una mejor calidad de vida para sus hijos e hijas, una mejor calidad de vida para las próximas generaciones. Esta es una institucionalidad que nace desde la raíz, que nace desde el pueblo, que nace desde abajo, que nace desde un mandato popular. Y el mandato popular de crear el Ministerio de la Igualdad fue el mandato que ustedes le dieron al presidente Gustavo Petro y me dieron a mí. Así que viva el Ministerio de la Igualdad. Que viva la igualdad para Colombia. Que viva la equidad para nuestra región, para nuestros territorios. Saludo al señor representante Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera. A los dos representantes que estaban aquí los saludo. Están acompañando este espacio. Tengo que decir que el Congreso se fajó, que pudieron responderle por primera vez al país. Por primera vez los congresistas, los parlamentarios, los representantes a la Cámara, tanto del Chocó, del Pacífico, como de toda Colombia, respondieron, ¿sí? Y son ellos los que también hicieron posible que ese ministerio vaya a ser una realidad. Así que un aplauso a todos los representantes, a la Cámara, senadores, a todos los ponentes. Hubo un grupo de ponentes encabezado por Alexander López. Reitero el agradecimiento a mi hermano que ha estado ahí siempre luchando conmigo. Y un grupo de representantes a la Cámara encabezado por Luz Marina Múnera. Con todos ellos estamos haciendo el cambio. Mi gente, que siga la chirimía, que siga la rumba, porque vamos a celebrar este gran triunfo del pueblo colombiano. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Vamos a vivir. Y vamos a vivir. Y vamos juntos a luchar hasta que la dignidad se haga costumbre, porque juntos vamos a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Gracias Chocó, gracias Ismina, gracias Colombia por estar aquí. Vamos a esperar un ratico a ver si llega el presidente, pero si no llega, agradecemos al señor presidente su compromiso, a los ministros y ministras que acompañaron y a toda la gente que ayudaron a que esto sea una realidad. Soy porque somos. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a escuchar al compañero Eduardo Negro Suárez, destacado abogado e internacionalista argentino que nos ha acompañado muchas veces en el Paraguay para casos de derechos humanos, de la defensa de los compañeros, también en cualquier lugar de América Latina o de Europa, lo han conocido de su trayectoria. Entonces escuchamos sobre el Brasil, sobre la situación en Brasil, al compañero Eduardo Negro Suárez. Buenos días, compañeras, compañeros de Convocatoria Segunda Independencia. Buenos días a todos los compañeros y compañeras de otras organizaciones que van construyendo siempre sus proyectos. Hoy tenemos una situación que nos interpela, grave, en la patria grande, grave en nuestra América, es la situación que está produciéndose en Brasil, es decir, el avance de la derecha. Convocatoria Segunda Independencia viene planteando desde hace bastante tiempo que la cuestión principal es el poder, que la cuestión principal es la lucha de clases y la lucha antiimperialista, y que en el marco de esas luchas el poder reviste fundamental importancia, el poder real. No, el poder paralelo, el contrapoder, el poder popular, estas cosas que se han inventado en los últimos 20 años, que nos vienen de Europa, o de posiciones de que se puede pelear contra el capitalismo sin tomar el poder. No, el poder real, el poder histórico, el poder real. Sacar al poder capitalista y al poder imperialista del Estado y poner a dirigir el Estado a los nuestros, a las organizaciones que expresen los intereses de la clase obrera y el pueblo. Y a los hombres y mujeres que puedan expresar una vida tal que expresen los intereses de los sectores más vulnerables. El proyecto de convocatoria de la Segunda Independencia, que es construir un frente revolucionario, un frente de liberación nacional y social que lleve adelante las tareas para tomar el poder y construir desde ahí una sociedad sin explotadores ni explotados, los costos que se pagan son infinitamente menores que los costos que se pagan por cada día de explotación capitalista en vidas humanas, cada día, cada segundo. Y entonces lo de Brasil, lo de Lula, como ya ocurrió en otras partes de nuestra América, tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder. Llegar al poder con una construcción política propia, aguerrida, con mucha experiencia de lucha y además con las herramientas necesarias para consolidar ese poder, o llegar al poder rosqueando, sobre todo rosqueando con los enemigos, con el imperialismo, con los sectores del imperialismo, con los sectores de la burguesía, etc. La verdad que no nos extraña, nos mueve a risa ver los repudios que se producen a la derecha, incluso la relación que se hace entre la derecha brasileña y la derecha colombiana o argentina, y en ningún momento se menciona cómo enfrentar a esos sectores de la derecha. Y si algo tiene la derecha, a diferencia nuestra o a diferencia del 90% de las izquierdas argentinas, es que no son liberales. La derecha brasilera, en general las derechas, no son liberales. Y el poco poder que tienen lo ejercen. La derecha brasilera lo que está haciendo es ejercer el poder que poseen, porque perdieron las elecciones con el 1% de los votos. Entonces es lógico que van a hacer eso. Van a hacer lo que ellos entienden que tienen que hacer, y justamente lo que no hace la izquierda brasilera ni la izquierda, gran parte de las izquierdas latinoamericanas. Cuando uno ve cómo han construido el poder en Cuba o en Venezuela, sobre todo el proceso venezolano, cuando uno ve cómo las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas responden disciplinadamente al poder real, al poder del partido venezolano en el poder, de Maduro, etcétera, al poder del bolivarianismo en Venezuela. Yo personalmente, que a veces estudio algunas cuestiones de las historias militares, el otro día estaba viendo el desfile militar con Maduro, las milicias gritando somos socialistas, somos antiimperialistas y también chavistas, y yo decía, eso, claro, ¿cómo se va a entender si acá el kirchnerismo y Cristina Kirchner lo pone a Milani? Si eso jamás va a haber unas milicias como las de Venezuela o las de Cuba, si lo ponen a Milani, todavía lo tienen. ¿Cómo va a haber un ejército nacional y popular en Brasil si es un ejército de la represión? Y es más, es un ejército que probablemente responda a Bolsonaro. Lo que está pasando en Brasil nos muestra Por un lado, las limitaciones en la construcción de los sectores progresistas. Hemos llegado al final, no tenemos tiempo para más. Estamos despidiendo. Esperamos tener mejores noticias y que todas tengan que ver con el triunfo de las formaciones populares tanto en Brasil, en Perú, en Bolivia, terminar con el fascismo, terminar con la barbarie, con la criminalidad en realidad de estas expresiones políticas y económicas que responden a un pequeñísimo grupo de la sociedad. Un abrazo grande, hasta el miércoles.